Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Te falta algo pequeño? 3 horas caminando, cuando de repente 3 cosas me sacaron de onda. ¿Qué rayos hace un caballo en medio de la acera? ¿Qué carajos ese caballo tiene un cuerno en la cabeza? ¿Por qué en vez de sangrar el caballo con cuerno en la cabeza tiene dulces y agua de Jamaica? Lo ignoré. Eso es algo estúpido. Caminando por la calle, otras 3 cosas me sacaron de mi camino. Porque una mujer gorda está abierta de piernas y pujando como si tuviese relaciones sexuales. ¿Por qué hay 3 hombres alrededor de esa mujer? ¿Qué carajos tiene el hombre entre sus brazos? Es asqueroso y repugnante porque está lleno de sangre y un líquido muy asqueroso. Además, ¿por qué llora tanto? Lo vuelvo a ignorar. Un choque ocurre detrás de mí. Nada de lo normal, ya que ver choques es de diario. Un hombre viola a una mujer detrás de un árbol, algo típico de todos los días. Un duende pasó entre mis piernas con un cesto con monedas. Me las ofreció y yo lo pateé y le escupí en la cara. Llegué a mi casa, un lugar vacío, al entrar, lo típico. Padres peleando por sabe qué rayos. Veo a mi hermana con su novio. Yo me siento en la esquina de mi cama y me pongo a jugar. Eso es normal. Ya en la noche, ¿es normal? No es normal. Es la primera vez que sucede en todo el día. Veo al espejo y miro a un pequeño niño con una herida tan grande en su pecho. Un niño herido. Este es un cuento que escribí yo cuando tenía 16 años. Se llama ¿Te falta algo pequeño? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Soy su servidor y amigo Mariano Mendoza. En los controles está su otro servidor y gran enemigo, Jacobo Monraz. El buen noches. Jacobo, el buen Patricio. Bueno, pues estamos arrancando con su programa, el programa más pro de la radio por internet, el programa que paga las facturas en la rueda, el programa más popular, cuento y aparte. Pues estamos aquí con nuestro amigo, el invitado de lujo que tenemos hoy, que es Kevin Chávez Ramírez. Kevin Chávez Ramírez, arrancamos con un cuento de él. ¿Nos vuelves a recordar cómo se llama tu cuento, Kevin? ¿Te falta algo pequeño? Te falta algo pequeño. Muy bien, Kevin. ¿Qué te parece si nos compartes otro cuento? ¿Otro? Otro cuento. Y ahorita empezamos con la entrevista para que nos hables de ti, mi estimado Kevin. Ok. ¿También pongo los audífonos? Adelante. Ok. Ok. Este otro cuento se llama Caballo Blanco, Caballo Azul. Empieza con unas risas. Hay un caballo blanco en mi bota, jo, jo, jo. Hay un caballo azul en mi zapato, ja, ja, ja. Hay un niño dormido en mi vientre, jo, jo, jo. ¡Oh! Pero qué coño, soy un hombre y no tengo vientre, je, je, je. Soy un burrito blanco, un burrito azul. Huyo del problema y vuelvo a reír. Jija, jo, je, ju. Resuelvo los problemas como todo un científico, pero mi caballito blanco es más blanco que la sucia conciencia que prolongo. Caballito blanco, caballito azul, ¿qué problema tienes tú que no puedes resolver? No tengo problemas, caballo blanco, solo me exijo demasiado y me siento sucio. Oh, niño, niño, es un conflicto, pero no te preocupes, mata al juez y sé feliz. También puedo experimentar... Ah, perdón, me equivoqué. Adelante, adelante. También puedo exterminar a la víctima para después no sentir culpa. Puedes pedirle ayuda al caballo azul. Al matarlo nos tendrás a nosotros. Un caballo blanco, puro, y uno azul cielo como el cielo. Así todo lo que hagas será blanco e inocente y serás libre y feliz como un pájaro. Buena idea, matemos al juez y a la víctima y con ustedes dos seré libre. Y así aquel joven asesinó mucha gente inocente y salió de la cárcel como una paloma. Así, niños, aprender que tienen que controlar sus emociones y no dejar de ser maricones. La vida les da lo que les da. Listo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias, Kevin Chávez. Bueno, amigos, les vuelvo a repetir. Estamos con el narrador, el escritor Kevin Chávez. Háblanos un poco de ti, Kevin. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué es lo que estudias? ¿Quién eres tú? Tengo ahorita 20 años. Estoy estudiando psicología en el Centro Universitario UTEC. ¿Cuál era la otra pregunta? Dale. ¿Quién eres? ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto? ¿Dónde más estudias? Me decías fuera de micrófonos que había estudiado en su GEM. He estudiado escritura. Uh-huh. Tomé un curso de redacción en SOGEM. También he estado participando, bueno, en donde empecé ya mi núcleo creador. En donde ya comencé como este gusto por la escritura fue cuando entré a SECBA, Centro de Estudios Roland Barthes, ahí por... Bueno, primero fue en Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y ya después se cambiaron, no recuerdo las calles exactamente. Si a alguien le interesa, me puede mandar mensaje. Claro. Ahí entré un curso que viene siendo de narrativa y ahí vimos un poco del psicoanálisis. Ahí es cuando yo empecé como que a ver que mi escritura como que llevaba algo como que muy pesado. Por ejemplo, yo analicé estos cuentos para ponerlos aquí porque quería ver qué cambios ha habido de cuando yo tenía 14 ahorita que ya tengo 20. Uh-huh. Estos dos primeros que conté fueron como ya tenía 16 o 15 años. Y los dos últimos, uno fue el año pasado y uno lo escribí ayer en la noche, medio somnoliento. Ahí sí, me falta la ortografía o redacción, me dicen. Bueno, aquí nadie lo ve eso. Ah, bueno. Bueno, Facebook, porque todo el mundo anda con que la ortografía. Exacto. Ya están criticando como si ellos fueran redactores, ok. Y bueno, desde cuando terminé ese curso en SECBA, tomé dos cursos, ese y uno de amor y duelo y artes, amor y duelo en las artes. Pero ese no lo concluí, el primero sí. Okay. Ahorita estoy en un curso de ensayos y ahorita estoy en enfoque psicoanalítico en la escuela. ¿No trabajas? Trabajo en una tienda de abarrotes. Soy el cajero y a veces me toca cargar por las cosas, ¿no? Cajas, pañales, detergentes. Bueno, yo vendo papas por si después quieres que hagamos negocio. ¡Ah! Claro, ya hace falta también. Jacobo, no saluda a nuestro invitado. Jacobo, qué grosero eres, Jacobo. Buenas noches. Buenas noches, Jacobo. Es un gusto conocerte. Un gusto. Jacobo también es este narrador, uh-huh. Es mi discípulo, es mi pupilo. Yo lo he formado un poco para también los que no saben después de micrófonos, este. Sí, parte de la formación, él me dijo detrás de la línea roja. Sí, sí. Es okay. ¿Me dijo en la línea roja? ¿Qué es eso? Detrás de la línea roja. Él me formó. Ah, muy bien. Sí. A ver, bueno, Kevin, háblanos de tu narrativa. ¿Qué estilo utilizas? ¿Cuál es el estilo que tú consideras que estás utilizando? Hay preguntas acerca de lo que estás escribiendo, pero no me quiero brincar eso. Háblanos, ¿qué estilo has utilizado tú? Y tengo ya algunas preguntitas por acá. Ah, está bien. Este estilo, la verdad, como esto todavía no considero que estilo, es como yo digo, algo que me salió de provisto. Ya los dos que tengo, pues eran como más con mi yo presente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que escribo en primera persona, pero estoy hablando de un personaje. Es como, no sé si me topó porque no lo he leído mucho, pero está por ahí. No sé si me di a entender. A ver, otra vez. Por ejemplo, que estoy narrando suceso como algo que me está doliendo, uh-huh. Y lo proyecto en un personaje. En este de caballo blanco, caballo azul, es como, por ejemplo, mata al juez, mata a la víctima, para que no te sientas tan pesado. Y en esto, pues, yo lo uso como que, ok, ya, estírate, uh-huh. De lo que hay adelante, okay. Va a seguir adelante. Bueno, queremos mandarle saludos a Fanny Lu, a nuestra amiga Fanny Lu, la primera que nos está pidiendo saludos. Saludos, amiga Fanny. ¿Quieres saludar a Fanny? Ah, sí, cierto, se me olvidó. Es un saludo a Jorge, que no está escuchando, y a Norma. Que pues ella dijo que sí no escuchaba. También a todo mi grupo de mis compañeros de psicoanálisis y a todo mi grupo de la universidad. Y si estás escuchando esto, Gina, te quiero mucho. ¡Ay, ternurita! Sí. Chingado. A ver, ¿tienes un cuento para Gina? ¿Tienes algún cuento para Gina? Exacto, a ver. ¿Tienes todavía algo? ¿Todavía no? Todavía no. Gina, no te aman. ¡Ah! Dijo que la quería. Ah, sí, sí, sí. Es cierto. Según José José, el amar y el querer no es igual, ¿no? Saludos a José José, que se nos está muriendo. ¿Ya? Sí, güey, tiene cáncer, güey. De próstata. Okay, saludos a José José. No, de próstata no, de algo, güey. Algo por ahí, güey. Fíjese. Pues qué mal. Qué mala onda, güey. Bueno, me preguntaban a mí que si tratabas de desglosar un poco, que no le entendieron al cuento de caballo blanco, caballo azul. Ajá. Uh-huh. Que si se los puedes explicar un poquito. Ok, cuento yo lo escribí hace tiempo, antes iba a... El que pregunta es Isaac Corrales, también saludos. Ah, hola Isaac. Saludos. Este cuento lo escribí, de hecho, fue un día después de que asistí a terapia, antes iba con una gestaltista, aquí en el Oxxo que está aquí entre López Cotilla y Federalismo. Ok. Saludos a Paola, si me está escuchando. Saludos a los del Oxxo. Ah, también. Me trataron muy bien en este tiempo. Saludos a los del Oxxo. Y es como ese punto en donde uno está tan ensimismado en sus problemas que puede, no sé, ocurrir cosas fantásticas. Por eso puedo meter al unicornio que está sacando dulces y agua de Jamaica. O cosas tan reales como puede ser una violación o que estén dando un bebé en media calle. Y tampoco, pues uno dice, lo deja pasar de largo, en vez de detener al hombre o llamar a la policía o hacer algo. Uh-huh. Es como este tipo, a veces yo pensaba como, a veces uno está tanto en sus problemas, que no llega a pensar que hay más allá de su problema. Por eso es el punto de, pues se nos da lo que se nos da. Algo así como bien crudo de, tienes lo que tienes. ¿Podría tener este cabrón tú, Jacobo, narrativa realismo mágico? Realismo mágico. No, más bien me parece no. Fantástica, sí. ¿No? El género fantástico. Bueno, ver elementos fantásticos como algo cotidiano. Pero entonces sí, entrar en realismo mágico, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Este güey es el próximo García Márquez, ¿verdad? Rulfo, güey. Digo, sí. Por el vino de Mariano es el halago más grande que vas a recibir. Sí, güey. Estás en las altas esferas, güey. No, hombre. Pues Kevin, felicitarte por lo que estás haciendo. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo tuyo era esto, escribir? ¿O no es lo tuyo, cabrón? ¿O nada más es el berrinche de un morro que acaba de tener novia hace 4 meses, güey? Y antes de eso se la jalaba, güey. No sé. Pues mira, creo que desde la secundaria. Y bueno, yo lo planeo decir así con otro cuento que estoy tratando de escribir, El significante de la... Pero todavía no lo tengo. Buen título. Lo que estoy como que buscando es... En la secundaria, pues, estaba escribiendo una novela, se llamaba Brillo. Y sí, creo que sí la atinaste, sí le... Me encantaba mucho la fantasía. Y de hecho, pues sí llegué a terminar 2 novelas, esa de Brillo. Y también la entregué en el curso de SECBA para poder ya tener mi constancia. Y me llamó mucho la atención como que empecé a escribir y pues me metía mucho. Pero la razón que no he publicado es que tengo que decirlo y lo digo en vivo, porque no me da pena, sino como para también sacarlo. Soy algo tímido. Digamos que ahorita, si me ves hablando y moviéndome y todo eso, si me ves en la escuela es como un puto cabrón que está todo el día sentado así. Uh-huh. Sí estoy acostumbrado a tratar con esa gente, ¿verdad, Jaco? Me imagino que sí. No, de hecho, este es el programa en el que más ha hablado, ¿eh? Ciertamente. Salvo cuando lo entrevistamos a Jacobo. Sí, entonces es el segundo programa en el que más he hablado. Y de ahí, fui un día a la Gombin, me quería interesar más en escribir en la literatura fantástica. Uh-huh. Así que yo le pregunté a la muchacha que trabaja en Gandhi. Ahí dije Gombin. Bueno, ahí. En una librería. En una librería aquí. Fui y me dijo, ¿sabes qué? Esta es escritora de aquí de México. Digo, de Jalisco. Y me llamó la atención. Compré el libro, se llamaba El Pequeño Gran Héroe, de Cardime Corona Curi. Es de Jalisco. Si me estás escuchando, saludos. Y creo que fue como con ella que me empezó como a animar más. Ella es escritora de fantasía, ya lleva publicada... El Pequeño Gran Héroe ya es una trilogía. Y otros 2 libros, no más que no me acuerdo cómo se llaman. Empezaba a platicar con ella, le contaba pues mis problemas, le pasaba mis cuentos, le pasé algún... Ella también me pasaba sus novelas que no publicaba y yo le pasaba lo mío. Entonces como que empezamos a este punto y yo siento que con ella y con la... Bueno, es como una chava de secundaria, que no me acuerdo cómo se llama, que me empezó a llamar esto, a meterme más. Pero ya fue llegando a la universidad, cuando me empecé a leer más, ya me metí, no digamos que leo tanto, inclusive yo lo admito. Puedo ir leyendo en el camión, pero yo siento que no leo tanto cuando, contigo, no sé si tú ya llevas como 80 libros en tu vida o no, más. No, pues esos ya me los chuté cuando tenía 18 años, güey. Okay. ¿Pero leídos? Sí, no, como 2. Bueno, vámonos a un corte. Ajá. Vámonos a un corte, a una rolita. Pero antes del corte, Jacobo, nuevamente la enfadosa de Fanny, que no escuchó sus saludos de hace rato. Fanny, te mandamos saludos, te quiero mucho, Fanny, te mando un fuerte abrazo, Jacobo. Fanny Lu, saludos. Fanny, saludos y recuérdanos, nos acordamos de ti mucho por la cagazona del pueblo. ¿Te acuerdas, Jacobo? ¿Cómo decía la cagazón del pueblo? Con tu voz. Fuereños. Fuereños, largo de aquí. Ok, mándale saludos a Fanny, mi estimado Kevin. Muchos saludos, Fanny. Está bien buena, nuestra pinche vieja. Ah, está bien, pero tengo novia. Pero, tengo novia. Te queremos mucho, Fanny. Te mandamos un fuerte abrazo. Y vámonos a una cancioncita. ¿Cuál es, Jacobo? No sé, no traigo muchas. Vamos a poner otra vez la de La Mujer Moa. Ok, vamos a poner una pinche rola culera como las que le gustan a Jacobo. Je me fous des princes charmants, leurs promesses je les oublie, ces voleurs de sentiments. Au petit matin ils s'enfuient. Oh oh. Je parie sur les amants. Quand vient le printemps à Paris, les maris sont moins marrants. Ils te menottent à leur vie. Oh oh. Amour et moi, c'est qu'un triste jeu. pasamos a cuento y aparte. Comenzamos con nuestra sección de saludos. Para Alejandro Balam, gracias por tu comentario. Saludos, saludos, Alejandro. A Nina Simón, Ana Corbera, te manda saludos, Kevin. Muchas gracias. Y felicita por el programa. Y Juan Carlos Vargas Vázquez, un saludo a Mariano Cerdo. Saludos, Mariano. Saludos al cerdo mayor de Juan Carlos, que no agarra un pinche libro ni para meterse al baño, pero saludos, Juan Carlos. Oye, luego te busco porque necesito piezas robadas. Maricela Villarreal manda saludos. Hola, Mari. Hola, Mari. Saludos a todos, muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues ahorita empieza la ronda de las entrevistas fuera de la narrativa, aunque vamos a cerrar con cuentos tuyos. Entrevistas fuera de tema de la emisión. Exactamente. Uh-huh. ¿De qué quieres que hablemos? Creo que era de narrativa y psicoanálisis, me habían dicho, ¿no? Sí, pero de psicoanálisis ya tenemos el programa de La Perorata, los viernes de 5 a 6. Un saludo para los conductores. Pero cuando tú tengas tu programa, hablamos de lo que quieras, ¿eh? ¡Ah! Bueno, también. Señores, no se ofendan, esta era broma fuera de micrófonos, ¿eh? Ya lo teníamos ensayado. ¿Verdad, Kevin? ¿Qué onda, mi Kevin? Pues sí, vamos a hablar, vamos a preguntarte un poquito de eso. Okay. Aunque antes de eso, fíjate que me diste, y lo voy a tocar brevemente, uh-huh, me diste pie para preguntarte. Me decías que eras un chico tímido. Uh-huh. ¿Has sufrido acoso? ¿Has sufrido bullying? Bullying tal cual. Lo digo con todo respeto, ahora sí ya fuera. No, sí me parece que, uh-huh, que la timidez también viene mucho de ello, ¿no? ¿Entiendes un acoso como de bullying escolar? No. Pero más bien como bullying tal cual, puede ser como que entre en compas, de estar hablando y a veces como que golpeando y todo, pero pues bullying así como que fuerte. No ha estado libre de ello. No. Ok, bueno, pues para todos aquellos que no sean tus compas y que te hayan dicho de cosas. Los manda a chingar a su madre. Sí, claro. Funk, sí, este es uno de los programas más vulgares de la radio. Bueno, pues vamos. Por lo visto. Sí, vamos dándole un espacio, Jacobo. Vamos haciéndole competencia a la perorrata. A la pedorrera, ¿cómo se llama ese programa? La perorrata. Pedorrata. Eso, vamos haciéndole saludos a ese programa, es buen programa. De hecho, yo sí me lo quemo. Vamos hablando un poquito de eso. A ver qué nos tienes que decir de eso, porque yo, francamente, desconozco el tema. Muy bien. Básicamente como... Jacobo sí le hallé, así que las preguntas las haces tú, Jacobo. Perdón por la interrupción. Ah, no te puedes. Básicamente en como lo vimos, como lo aprendí en el curso de Segba, fuimos empezando con... Primero describir qué era el yo, el ello y el super yo. Para así manejar una estructura de un personaje. Más allá de un personaje nos pusieron de ejemplo la novela de Jekyll y Hyde. Como para descubrir que a pesar de que el yo y el ello están conjuntos. Antes lo veía, yo también lo veía como el angelito y el diablito. Uh-huh. Pero ahora que ya he estudiado un poco más en cuanto al tema, es como parte de nosotros. Y de hecho, una introducción a la obra de Melanie Klein, que leí de Anna Segal, menciona que uno de los errores, tanto en la interpretación del psicoanálisis, como metamorfosear. No. Metamorfosear. ¿Cómo se llaman los animales que son como humanos? Antropomórficos. Antropomorfosear. Ajá. A estas instancias, inclusive diciendo que entonces en qué parte está el super yo, en qué parte no, es como está junto en el aparato psíquico. Okay, ahora qué tiene todo esto que ver con la narrativa. Lo pegamos como para poder ir haciendo historias, como por ejemplo cómo puedes hacer una estructura de un personaje, cómo se va haciendo más profundo, cómo puede llevar un cambio. También en eso nos enseñaron el camino del héroe de Joseph Campbell. en donde hay un inicio, puede ser una persona noble. A mí me llamó mucho un profesor, de hecho, saludos a Frank, que no creo que oiga esto. ¿Cómo? Todo mundo oye esto, ¿eh? No te confundas, okay. Niño. Okay. Saludos a Enrique Peña Nieto, que le gusta mucho el programa. Yo creo que, no sé si eso hable o muy bien de Enrique Peña Nieto o muy mal de nuestro programa. Mira, yo creo que a estas alturas es un poco difícil hablar de bien de Peña Nieto. Sí, por cierto, Peña Nieto es amigo mío, ¿eh? No se la vayan a creer que es el presidente. Adelante, sigue. Entonces, ¿cómo se puede usar como estas instancias, este análisis en la estructura literaria? Pues puede funcionar también en los sentidos de la angustia, tratar de diferenciar lo que viene siendo la angustia, el terror y el horror, como para poder entrar en este símbolo, en esta interpretación. Angustia es ahorita que me salga a la calle pensar que me van a robar. Terror es que vea a un cholo y con su navaja, pero nomás camina hacia mí. Y ya viene siendo el horror cuando ya viene el cholo corriendo hacia mí. ¿Por qué? Porque está penetrando, porque no vengo pensando que va a venir un cholo a atacarme. No mames, está cabrón eso, ¿no? Es bastante horrible. Bueno, la cuestión. Digo, no sé por qué precisamente tiene que ser un cholo, ¿eh? Me imagino que hoy en día me da más miedo un buchón de memoria. Hoy en día me da más miedo un buchón, güey. ¿Un buchón qué es eso? Un güey. Pues de los chiquinarcos o de los sicarios, güey. Hoy en día me da más miedo un güey que se me rime porque no solamente me va a matar, güey. Me va a miar, güey, como Aquiles a Héctor. A Héctor, cabrón. Me va a descuartizar. Saludos, Aquiles. Saludos a Héctor. Mira tú. A ver, échale, güey. Muy bien, entonces es la parte donde el psicoanálisis se incorpora en la narrativa. Bueno, En la estructura literaria, estabas mencionando. Bueno, ¿quieres ampliar en el tema? Ok. No, es que me quedé pensando. Bueno, ejemplo. Ahora para... perdón. Las circunstancias o cómo se podrían vincular a la parte de la psique, las situaciones a las que se enfrenta un personaje. Entonces la pregunta pudiera ser si los mismos elementos sirven para de alguna forma darle cuerpo a un personaje, incluso para predecir cuáles van a ser las formas de reaccionar ante los elementos que van a poblar la historia que estás escribiendo. Un saludo a Sin Linda Sinamone. Ok, un saludo al grupo de psicoanálisis. Esto es lo que dice Jacobo. Puede también entrar el nivel de transferencia en el que hay en el personaje del que se está escribiendo hacia el lector. Por ejemplo, ¿qué tanto me puedo simpatizar con él? ¿Qué tanto me puedo identificar con él? Como para estar sintiendo esto. Como por ejemplo, ahorita estoy leyendo War Boys de un chino. Ok. ¿De un chino? De un chino, es que es japonés, pero me da hueva leer su nombre. Porque yo de repente pensé que podía ser Sergio Fong. Ay, ¿por qué se ríen, camones? Perdón. Puede entrar esta, de hecho lo que decías antes de lo del bullying, es una historia de un chavo. Me llama la atención el autor porque lo escribió a los 15 años. Estaba tan harto, tan sumido al sistema educativo que empieza a narrar, a escribir esa historia. Y entonces empieza a hacer estos personajes en donde pues uno se puede sentir identificado porque pues bueno, ¿quién no nos ha jugado en la escuela? ¿Quién no ha tenido un... Por así decirlo. Entonces, ¿sí ha sufrido bullying el muchacho? Está preguntando quiénes no. Ah, bueno. Pues quiénes no han sufrido bullying. Yo no, pues aquí. Se ve luego que él es el bullying. En la consola tengo un listado de 5 personas. Los pichicos corrones. Él sí se acuerda. Sí. No, Jacobo era de los más bullineados. Posiblemente. No, Jacobo. Yo sí sé. Pero bueno. No queremos que Jacobo se vaya a una esquina agarrándose las rodillas y moviéndose como un perturbado. Uh-huh. Oye, perdón que te haga el, nada, te el corte rápido, pero te recuerdo que este no es tu programa, es el mío. ¡Ah! No te creas, échale valor. Hacer mi propio programa como quieres, de hacer mis cartuelas. ¡Eso, chinga! Ya salió el monstruo que lleva dentro este cabrón. Exacto, ¿eh? Ya está emergiendo Mr. Hyde. Oye, saludos a Nena, nuevamente porque lo dijiste muy a huevo, saludos a Nena Simone. ¿Nina o? Nina Simone. Nina Simone. Que manda saludos al grupo de psicoanálisis de WhatsApp. Un saludo, carajos. Gracias por lo que hacen. ¿Y qué les parece? Oye, sí. Verás, ¿qué es un psicoanalista? A ver. Ok. ¿Qué es la diferencia de un psicoanalista, un psicólogo y un terapeuta? ¿O? Ustedes hagan, esto es su programa, no. Cabrón ese, pero bueno, adelante. A ver, adelante. Adelante, ok. Primero, pues hay que tratar de diferenciar. Y hay un artículo muy bueno de un autor que no me recuerdo su nombre. El síndrome Peña Nieto. El título del artículo, sí. Ajá, es que se llama la diferencia de un psicólogo, de un terapeuta y un psicoanalista. Un psicólogo tal cual te puede ayudar en problemas educativos o laborales. Por ejemplo, no sé, problemas cognitivos. Yo no puedo cerrar la sala. Y un psicólogo puede ayudarme en eso. ¿Qué puede representar ahí? Un psicoterapeuta como que va a ver bien, va a ver qué es lo que hay emocionalmente. Y un psicoanalista es como, ¿por qué no cierras bien la A? ¿Qué interpretación le puedo dar a la A? ¿O qué hay más allá de ese símbolo de Ani? ¿Qué es ese significante? Uh-huh. Es como, uno te va a ayudar a problemas psicológicos laborales. Otro, emociones y te va a dar tácticas. Tengo miedo a hablar en público. Ah, pues antes de hablar en público, te paras en un espejo y dices que chinga su madre todos. Y un psicoanalista, en vez de, ¿tienes miedo a hablar en público? Pues, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay más allá, no? Ajá, pero tampoco como una caricatura. Si no hay demanda del paciente... No hay análisis. Ahí debe haber una duda. Fíjense que yo acabo de sacar una teoría con este programa. Lo malo de tener a dos personas que son mucho más inteligentes que yo es que me exhiben y me hacen verme como el pendejo del programa, ¿no? Ok, tenemos a Kevin y a quién más. A ti, Kevin. Señores, con ustedes el pendejo del programa. Yo. Oye, ¿qué te iba a decir, Kevin? Deja de estarte tocando para empezar. Rayos. Digo, por algo es programa de radio. Kevin, aviéntate otro de tus cuentos, por favor. Bueno. Sí, el cuento para Gina. El cuento para Gina. Saludos, Gina. Saludos, Gina. Hey. ¿Quién es Gina? Es mi novia. Saludos, Gina. Qué bueno que pregunté antes de tiempo quién era Gina. Hace rato dijo que la quería. Y le mandaba saludos. ¿Ves que no me prestas atención? No, pues lo estaba viendo cómo te tocabas. Ok. Échale. Este cuento... Bueno, amor, si lo quieres oír está chido, pero no es para ti, es algo fuerte. Moral en un corazón. La siguiente narración está basada en un hecho real con un toque de ficción. Me llamo... Es difícil que alguien nuevamente me ame. Más allá de los 30, pero creo que si me lee un moralista estará de acuerdo en que no reciba amor. Y si lee a alguien con mente más abierta, ojalá también me juzgues como el primero. Ella que era aquella noche de abril cuando caminaba con un ex amigo. Me contrató para un trabajo especial. No me explicó qué era, pero estos 2,000 pesos alcanzarían para comprarle algo lindo a María. Mi novia. Íbamos por la penal de Puente Grande. Estábamos en un pequeño fraccionamiento. Apenas había luz. Mi amigo estaba conduciendo su pickup negra con capucha a la cual utilizaba para sus mercancías. Juan es muy amigable. A sus 30 años de edad, su trabajo le deja demasiado dinero como para darse todo tipo de lujos. Me encanta que ayude a personas de las calles para que trabajen en sus granjas y después se marchen con el dinero suficiente para ayudar a sus familias. Tranquilo. Supongo que creerás que en estos lugares se encuentran las granjas de narcos, pero nada de eso, dijo tratando de calmarme. Aquí no hay nada de eso, solo casas con personas nobles. Pasaban más de las 10 de la noche. Nos encontrábamos estacionados en una esquina y estaba muy oscuro y a lo lejos se veía una mujer de estatura baja, morena y de ojos verdes. Escucha, amigo, me tocó el hombro. Como todo hombre, conocerás que llegará la edad que necesitas probar cosas nuevas. Me espanté demasiado. Me platicó su plan y yo me quedé petrificado. Me contó que la chica que se aproximaba lentamente, él abusaría de ella. Su explicación, compleja, pero simplemente la puedo resumir en que necesitaba un hijo externo a cual heredarle toda una fortuna por el pecado que está a punto de cometer. Sacó una pistola y me miró. Tu trabajo será conducir el coche mientras la violo, en la parte trasera. Necesito que conduzcas despacio, tranquilo, y no tocarás, y no la vas a tocar. Para eso yo contraté a otros dos cabrones para que le tapen el hocico y me ayuden a contenerla. Me puso el arma en la cabeza. Me comentó que si no quería hacerlo, me fuera. Pero con el arma en la cabeza creo que es un sí o sí. Todo el cuerpo me temblaba. Conducía en círculos por varios lugares del fraccionamiento. Solo me detenía en semáforos rezando que ningún oficial nos detuviera. Me es imposible explicar al lector o al que está oyendo esto lo que me está pasando dentro de mí. Ahora con 30 años no puedo explicarme qué sucedió. No soy un escritor tan vasto, solo trato de vaciar este hecho que pasó hace años. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó con los 2,000 pesos? Se transformaron en 3,000 y al día siguiente fui con María al cine. No fue gratificante. Me quedé en su casa. No pude quedarme callado y le conté la verdad. Ahora sé que ella es feliz. Y bueno, yo soy un trabajador. No supe cómo me han contactado, pero ahora me siento feliz de ser castigado por unos gorilas. No tardarán en entrar en mi casa. Lo publicaré en mi muro de Face, aunque sé que ahorita ya nadie lo usa. Ahora recibiré un castigo que me merezco. María, sé que no leerás esto. Sé que este mensaje no te llegará. Pero quiero que sepas que te quiero. Escribió el último te amo mientras su sangre bajaba lentamente por su rostro. Buenísimo, cabrón. Me gustó mucho. Sí se acabó, ¿verdad? Sí. Buenísimo, güey. Son cuentos, ¿no? Las chingadas que vienen Noche Frenética. Oh, muy amable. ¿Ya lo tienes registrado ese cuento? No. Pues lo copiaremos. No. Lo tenemos grabado. Tenemos grabado ya, güey. ¿Qué te va a decir Me digo, pongo mi nombre y no hay pedo. Y no me pongo mi nombre y no hay pedo. Bueno, qué bien se nos ha terminado el tiempo y pues vamos a despedir el programa. Agradecemos enormemente tu participación. Muchísimas gracias. Un último saludo a todos mis compañeros, los que me apoyaron y mandaron saludos. Un saludo a Meli, Norma, a Gina, a todos. Muchísimas gracias por escucharme y tranquilos, esto es solo un cuento de ficción. No se alarmen. Bueno, mi Kevin, muchas gracias por concedernos el honor de tenerte aquí. Uh-huh. Te agradecemos profundamente que hayas venido. Espero que no sea la primera vez que venga, la última vez que vengas, uh-huh. Más bien. Y bueno, pues la invitación sigue abierta. En posteriores ocasiones te volveremos a buscar. Esperemos que tengas más cosas que compartirnos. Uh-huh. Me pareció muy interesante lo que nos aportaste. Como algún cuento para Gina. Uy. Claro, claro. Gina no tiene cuento. Gina, la neta, si este güey no te inmortaliza en un cuento, truénalo. Ah, te creas. O psicoanalízalo, exactamente. Un saludo para todos los que nos mandaron saludos. Incluyendo para todos los que nos oyeron y no nos mandaron saludos. También. Y para el cerdo capitalista de mi amigo Juan Carlos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Oye, de veras, un saludo para Mojarro. Un saludo para. Nunca le hemos mandado saludos a Cristian Mojarro. También, sí, es cierto. que nos escucha en su tugurio. Bueno, pues esto fue Cuento y Aparte, amigos míos. Yo soy su servidor, Mariano Mendoza. Yo soy su servidor, Jacobo Monraz. Y estuvimos con Kevin Chávez, Special. Muchísimas gracias. De la película de Pedro Infante. En fin, bueno, un fuerte abrazo, señores. Esto es Cuento y Aparte y los dejamos con la inmortalizada frase de... Si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chinga. Y también lo que dijo Kevin es cierto, ¿eh? Que chingues. Bueno, que ganen las Chivas a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.